El aire de tu dial anuncia que algo se está cocinando. Esta es una llamada que invita a arrimarte. Por la 93.9, Radio Comunitaria La Quinta Pata, comienza... Cuando las papas queman. Una audición sonora, candente y festiva. Miércoles de 19 a 21 horas por 93.9, Radio Comunitaria La Quinta Pata. O por internet www.radiolaquintapata.com.ar. Sí, Lucila Campos Marcial ya lo anticipa, ya buscó toda la orquesta que viene desde el Perú cuando las papas queman en el aire de la 93.9. Cuando ella sale a la pista con toda su orquesta y nos trae dos papas, es la señal que el miércoles está transitando esa diurna transparencia de la tarde, de la noche, cuando Lucila Campos Marcial, la morena espectáculo, nos trae los timbales, nos trae los trombones. Sabemos que la audición sonora, candente y festiva, ha llegado a la radio. Miércoles 14 de septiembre del año 2022, 19 horas 10 minutos, aquí en la ciudad de Córdoba, en la República Argentina. Tenemos una temperatura más que agradable, primaveral, ya a una semana de comenzar el equinoccio de estación de primavera, 23 grados 8 décimas la temperatura, la humedad es de 22% y sopla una brisa del cuadrante noreste a 12 kilómetros por hora. Se mantendrán así los días cálidos con posibilidad de que ingrese un poco de humedad, un poco de lluvias, viento sur el fin de semana. Más que deseable el ingreso de humedad a la atmósfera, a nuestras serranías y, por qué no, a nuestros corazones. Hasta las 9 de la noche nos hacemos compañía aquí por la 93.9 FM, Radio Comunitaria La Quinta Pata, ubicada en la Casona, Biblioteca Popular Julio Cortázar, Diego de Torres 1332, Barrio República Popular de San Vicente, Ciudad de Córdoba, para la galaxia, en el www.radiolaquintapata.com.ar, la posibilidad de llegar a tu dispositivo tecnológico. Como todos los miércoles, el semanario intergaláctico radialista, Cuando las papas queman, hoy con un nutrido staff aquí en el estudio, se llena de alegría el estudio de La Quinta Pata. Está Mechi en los controles del sonido, puesta al aire, está Claudia, está Javier, está Sandra, está Gastón, están Matías, están Déboras, mi nombre Marquiño Chávez, hasta las 9 de la noche, Cuando las papas queman. Lo va a comer, por eso lo va a comer. Ese es el desafío de compartir este tiempo, estas dos horitas de radio, de música, de palabras, ser compañía, jugar con la audiencia. Edición número 14 de esta primer temporada de Cuando las papas queman, que salimos aquí por la quinta pata. El tópico del día de la fecha va a ser el conocimiento, los saberes, la pedagogía, la educación formal, la educación no formal, esa transmisión de oficios, si se quiere, de algún maestro, de alguna maestra. Estamos en la Semana de la Educación Pública, 11 de septiembre, 17 de septiembre, fechas claves también para pensar una educación pública, una educación popular, una educación, un aprendizaje constante y desde varios ámbitos. Esa va a ser la propuesta. Tendremos el segmento de El Santoral Disidente que nos propone Matías Aguirre con Silvia Rivero Cusicanqui y sobre el taller de historia oral que funciona en La Paz, Bolivia. Tendremos también el aporte de la costura, la literatura que nos trae Débora Quinteros. Nos asomaremos a la vida y obra de María Saleme, una educadora popular tucumana que vivió aquí en nuestra Córdoba, el oficio de los de las Luthier, la red de educadores ambientales del Chaco sudamericano, son algunas de las propuestas que traemos para el día de la fecha. Dijimos jugar, dijimos consigna, tenemos una artista que ha sido una maestra de referentes y que nuestra audiencia deberá adivinar. ¿De quién se trata? Decíamos, una verdadera maestra de compartir su saber, sus recopilaciones que realizó por todo el noroeste argentino. Ella, ¿de quién se trata esta voz, esta vidala que suena ahí, de esta artista, la X de la ecuación? Al 351-153-041-922 se comunican y nos dicen si están orientados, orientadas, a ver de quién se puede tratar, de esta mujer que fue una pedagoga, una maestra de referentes de su época y que pasó más allá de su género musical y fue compartiendo sus saberes. Nos encantan que participen, nos encantan saber que podemos estar siendo compañía en este transcurrir de la tarde-noche del miércoles 14 de septiembre del año 2022. 153-041-922-351, la característica, mensaje de texto, mensaje de WhatsApp allí. ¿De quién se trata? nuestra artista incógnita. Y quienes sean agasajades, quienes puedan ir acertando, participarán en el último miércoles de septiembre de algunos premios, sorteos de nuestra canasta papense que iremos armando. Adelantamos algunos de los premios: un plantín de aromática y una mermelada casera del proyecto de huerta comunitaria de los hermanos Scuti, huerta comunitaria que funciona en la escuela Hermanos Scuti de la calle Nazaret y Sagrada Familia. Bueno, gentileza ahí de este productivo, tenemos una mermelada y un plantín de alguna variedad de aromática para esta primavera que se nos viene. También traíamos la propuesta de esas personalidades, referentes de la cultura, del arte, de la educación, de la sociedad en general, que han trascendido y han compartido su oficio, sus conocimientos, sus saberes. La experiencia de la Orquesta Comunitaria Enrique Angelelli de La Rioja nos habla de ello, de esa producción de conocimientos y saberes a niños, niñas, jóvenes de barriadas populares que tuvieron acceso a la música gracias a Monchi Navarro, que fue un maestro musical que anduvo por La Rioja buscando esta experiencia de transmitir el saber, la comunicación y el arte. Vamos a escuchar Guanuqueando, una gran canción de Ricardo Vilca, en compañía de Divididos y la Orquesta Comunitaria Enrique Angelelli de La Rioja. Thank you. Thank you. ¿Estás en la feria? ¿Estás en el auto? ¿Estás en el trole? ¿O simplemente en tu casa? La radio de tu barrio te acompaña donde estés. Escucha Radio Comunitaria La Quinta Pata en el 93.9 de tu dial, frecuencia modulada estereofónica, o por internet, radiolaquintapata.com.ar. ¡Gózame el ritmo, Cuando las papas queman. Comunicación popular. Ubicades en la Palmera Caranday. A mí me gustaba ver el mundo de arriba y la palmera, y abajo mi perro, y abajo el gudanga. Inspirades siempre. Siempre. Siempre. Entre equinoccios y solsticios. Y fuera verano, fuera otoño, fuera primavera, me importaba un bledo, me importaba un rábano, subían las botellas. Horas 28 minutos de este miércoles 14 de septiembre del año 2022 comienza a bajar el astro rey rumbo al oeste. Comenzaron a alargarse los días, una semana para el equinoccio de primavera que hoy escuché va a caer 20 de septiembre a las 15 horas, fecha astronómica del equinoccio de primavera, una semana antes, una semana última del invierno. Hacemos Cuando las papas queman, edición número 14, coincide día y fecha, y lo que coincide en esta radionave estereofónica son los tripulantes que comienzan a llegar. Buenas tardes, buenas noches, Matías Aguirre. Buenas tardes, noche, la audiencia. Buenas tardes, noche, todos los tripulantes de esta nave, Mechi, Marquiño. Cuando venía entrando que escuché cayó el astro rey, pensé que hablaba de mí. Yo entré todo ancho por la puerta, pero no, se refería al sol usted. Está bien, porque como estamos en temporada Virgo y vos tenés el sol en Virgo, está bien que te consideres parte del astro rey. Te queda una semana menos cuando cambie, así que bienvenido. Bueno, mandamos saludos, por ahí nos está escuchando a Débora Quinteros, que quedó ahí atrapada por la burocracia. ¿A dónde quedó? Entre trámites quedó. Ajá, no, muy bien. En una escribanía. Ahí, por ahí, pongámosle por ahí. En un registro, a ver, de así, de una transacción. Claro, entre bien. Papeles y viromes y firmas y cosas. Dijo, agarra la virome, dijo una personalidad de este país. Y se la acusé, dijeron muchas cosas después. Así que bueno, saludos a la compa a la de Boca. Hay uno de dentro del santoral, que es tu temática. Hay una deidad que te invocas a ella para pedirle por los trámites. Ah, mire usted, no la tengo a esa. No le rezamos, con razón no rezamos a nadie antes de venir. Pensamos que era algo sencillo, venimos desde Punilla Sur. Llegamos temprano a Córdoba y bueno, ahí la compa Débora Marcela Quinteros quedó atrapada ahí. Yo me trajo, me arrimó el 72, más bien. Vale tarde que nunca. Bien, bien. ¿Qué se vive cruzando desde el oeste, casi hasta el este, en el transporte público cordobés? Mucha gente hasta ahora, saliendo del trabajo, todos con la aplicación, todos en www.radiolaquintapata.com.ar escuchando cuando las... Todo es una exageración, ¿no? Debe ser un 70% nomás de las personas. Responsabilidad ante el micrófono. El año pasado se emitía un programa que se llamaba ¿Quién prende el fuego? Y entre chascarrillos, pensábamos un proyecto de ordenanza para los trolebuses, que vaya un parlante sintonizado en la 93.9, en laquintapata.com.ar. Quedó cajoneado también entre trámites, pero bueno, hablando un poco en serio, muchas plazas acostumbraban a tener parlantes con circuito de radio en el barrio y en otros barrios. Sería hora de volver, tenemos una plaza cerca, no nos costaría mucho llegar con los altoparlantes, esos tipo bocinas ahí colgados ahí en cada esquina de la plaza, de acá de la esquina nomás. Si no, lo colgamos acá arriba del techo, capaz que nos escuchen de la plaza. Por lo pronto, altoparlante, atenti las orejas, los corazones, este sábado 17 de septiembre a las 17 horas en Plaza Lavalle, San Jerónimo, Diego de Torres, Solares, Estados Unidos, las cuatro calles que colindan con la Plaza Lavalle, una nueva edición de Circo en Escena. El espectáculo cumple 15 años, Circo en Escena, y van a estar aquí en la Plaza Lavalle, así que circo, arte, teatro, música, varieté, lindo para venir, invitados para estar. Todos. Tal cual. Compañerazos, compañerazas, la colectiva de Circo en Escena. Comienza a bajar la temperatura en la ciudad de Córdoba. Tenemos 21 grados 3 décimos. El porcentual de la humedad es del 30%. La brisa sigue estable del cuadrante norte a 12 kilómetros por la hora. ¿Había brisa? ¿Cómo sentiste el aire citadino? Y muy poco, ¿vio? Cuando uno viene del pueblo que corre un poco más de aire, así corre una brisita acá en la ciudad, parece bastante escasa. Notoria la marcada amplitud térmica que estamos teniendo estos días, temperaturas mínimas entre 7 y 8 grados y luego 27, 28 la máxima. Ahí típico de esta época donde hay poca humedad. Época de llevar mochila solamente para ir poniendo las camperas que se saca uno, ¿no? Cuando sale temprano. El famoso efecto cebolla. Exactamente. Bien. Temas recurrentes de la radiofonía. Bueno, ¿querés un titulito del tópico que traíamos hoy? Saberes, conocimientos, compartir esos saberes, educación formal, no formal. Un titulito antes de desarrollar la columna. Bueno, vamos a hablar del taller de historia oral andina. Radicado en lo que hoy conocemos como Bolivia, que nació en el año 83 de la mano de nada más ni nada menos que Silvia Rivera Cusicanqui y que sigue hasta hoy en día. Bien, también vamos a compartir ese trabajo con la red de educadores y educadoras ambientales del Chaco Sudamericano, la Asociación Argentina de Luthiers, una reseña de la gran educadora popular María Saleme y la música que caracteriza a La Quinta Pata. Esta es una propuesta musical de la joven diplomada en paciencia y en saberes del sonido y de la consola Mechi, que es una de las integrantes de la agrupación NAFTA, Anne Spill, suena en La Quinta Pata. Ey, amarilla juez. Amarilla juez. Necesitaba falta acá, ahora no me dé la espalda. Baby, si vos me llamabas, yo estaba acá. Es tan lindo, pero no es real. me tira y vuelve a levantarme. Y si me dice mi nombre al oído, me mata, me mata. Me sigo cuando sopa suena de tinta. Me siento el corazón cuando suena tu rintón. Sigo cuando sopa. Algo se despierta en mí, no, no, no, no, no, no. Amigo, me hiciste falta. Cuando te necesitaba, faltaste acá. Ahora no me des la espalda. Baby, si vos me llamabas, yo estaba acá. Es tan lindo, pero no es real. Jugué que me iba a olvidar. Pero si me dice mi nombre al oído, me mata, me mata. Me sigo cuando sopa suena de tinta. Me siente el corazón cuando suena tu rintón. Sigo cuando sopa. Algo se despierta en mi na na na na na na na. Me sigo cuando sopa suena de tinta. Me siente el corazón cuando suena tu rintón. Sigo cuando sopa. Algo se despierta en mi na na na na na na. Suena distinto. Me siente el corazón cuando suena tu rington. Solo cuando sopa. Mi celo cuando sopa suena distinto. Me siente el corazón cuando suena tu rington. Solo cuando sopa. Algo se despierta en mi no, no, no, no, no, no. Estás escuchando la radio de tu barrio. Estás escuchando La Quinta Pata. Cuando las papas queman. Comunicación popular. La minga de trabajo en la comunicación sururbana y de los valles serranos. Indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. Miércoles de 19 a 21 horas por Radio Comunitaria La Quinta Pata. 93.9 FM. O por internet www.radiolaquintapata.com.ar. Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' afuera. Así tengo yo que vivir, esperando a que me muera. Le doy por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Cultura Inmortal, Inmortal Cultura, este dúo ecuatoriano de rap nos dice más runas que nunca. Y niegan, denigran su cosmovisión. El que con estaba muerto andaba aprendiendo quichua por vanidades extranjeras, ahora se encaprichan. El tipo no estaba muerto, estaba aprendiendo quichua, nos dicen los amigos de Inmortal Cultura, y quien es un requisito fundamental. El saber quechua para entrar al taller de historia oral andina. Este taller, formado en el año 1983 por Silvia Rivera Cusicanqui en la Universidad de Sociología, vamos a ubicarnos en tiempo y espacio, Bolivia, después de la dictadura, volviendo con todo el auge político. Año 1983, Silvia Rivera Cusicanqui empezó a notar que muchos de los que venían desde el interior de Bolivia traían ese acento aymara, tenían una pronunciación que a muchos profesores no les gustaba, que muchos tenían, por más de tener descendencia, tenían eso de separar en razas. Ese racismo adentro incorporado probablemente sin querer, ¿no? Venimos de una etapa También la escuela, la facultad, a pesar de ser una facultad que siempre se caracterizó por estar tirada a la izquierda, si se quiere, políticamente, venía de un marxismo y un sindicalismo tan puro que obviamente obviaba y ha callado durante mucho tiempo a los pueblos originarios. Ahí, en ese momento, se creó el Taller de Historia Oral Andina, que funciona hasta hoy día. Funciona. En ese momento, el único requisito indispensable era saber hablar quechua y recuperar parte de la historia. El taller empezó a girar y tomó mucho más fuerza de las que ellos mismos esperaban. Se volvió al ALIU. El ALIU es el modo de organización quechua. Se volvió a hacer las reuniones, todo esto pasado el tiempo y en recuperación de ancianos, buscar esa voz de ancianos, ancianas. Y en las mismas comunidades se empezaron a hacer esas reuniones que hacían un tiempo, dictadura mediante, democracia recuperada, se habían dejado de hacer esas reuniones de ancianos, donde daban consejos, donde contaban sus historias, donde se las tenía como propia. Ese fue uno de los puntapiés. Tuvo muchísimo que ver en la historia de Bolivia, este taller, en qué sentido se recuperó gran parte de la historia, se recuperaron gran parte de los territorios saqueados, probando esa falsedad en algunos documentos, pero mucho mejor lo va a contar Silvia Rivera Cusicanqui. Acá hemos traído un audio que nos va a contar esa importancia que tuvo el taller. Escuchamos. Lo que se descubre es que, por ejemplo, la rebelión del 21, del año 1921 en Jesús de Machaca estuvo precedida por décadas de lucha legal. Lo mismo la de 1927 en Chayanta. Y esta lucha legal fue llevada a cabo por una red de caciques apoderados que tenían que enfrentar la ley que desconocía a los caciques, la ley de desvinculación de 1874, desconocía al ALIU, desconocía a los caciques y solo permitía que hayan apoderados. Esto fue un descubrimiento muy importante porque nos muestra que la visión oficial de la historia siempre muestra cuando los indígenas se levantan de un modo violento, pero nunca muestra la lucha pacífica, la lucha legal. Y lo que descubrimos era que realmente habían argumentos muy sólidos, muy serios, para desconocer los procedimientos de la revisita, que eran fraudulentos. E incluso había una ley en 1883 que reconocía los títulos coloniales de propiedad y a través de ello se produce toda una especie de exégesis de los documentos, de los archivos. Los caciques empiezan a viajar, viajan a Lima, viajan a Sucre, para recuperar estos títulos. Y sobre la base de estos títulos, 400 marcas, estamos hablando de la marca, la Federación de Ailus, se reorganizan y se recupera, digamos, la memoria de su territorio. Lo habíamos sacado del anonimato a Santos Marcatola, ¿no? Y habíamos hecho una fiesta ahí el 13 de noviembre, una fiesta en homenaje al la muerte de Santos Marcatola, y por supuesto que eso les gustaba, les llegaba, ¿no? Se sentían, ¿qué se llama?, valorizados en su identidad, en su historia, ¿no? Cuando en 1984 se presenta el libro en Choña y Lata, fue muy emocionante porque los viejitos, un poco que acusaron a los jóvenes, a la generación de sindicalistas del MNR, de haberlos amordazado, de haberlos silenciado, de no haberles escuchado su historia. Y era la tercera generación, digamos los nietos, quienes recién recuperaban y reconocían el valor. Entonces se produjo una estampida de la gente así, todos a ir a la tumba de Marcatola, a un cementerio olvidado, a un cementerio barrido por el viento, una tumba sin nombre, y ahí parados encima de la tumba, los hijos, Celestina Barco y Gregorio Barco, hicieron una especie de restitución de la dignidad de la lucha y acusando al sindicalismo movimentista de haberlos querido borrar del mapa, ¿no? Y eso condujo, digamos, a que la gente se cuestione el esquema sindical, sobre todo por su dependencia clientelar con los partidos políticos y la búsqueda de una autonomía propia, de un pensamiento propio, de organizaciones y autoridades propias. En las palabras de Silvia Rivera Cusicanqui, nos damos cuenta del valor en la historia que tuvo y tiene el taller de Historia Oral Andina. También vemos otras formas de transmisión, ¿no? Cuando ella se refiere a las escrituras, a los papeles de épocas coloniales que fueron a buscar al Perú, al sur de Bolivia, hasta la misma Argentina donde se encontraban, con 400 marcas, 400 alias, sí, que afirmaban esa transmisión, si se quiere, al día de hoy, al tiempo que llevamos hoy, si se quiere, lenta. Lo mismo que ellos encontraron semejantes historias de una manera muy respetuosa con los ancianos. Primero se formaron los consejos de ancianos, luego se contaron las historias, luego se teatralizaron las historias, luego también, esto le va a gustar a usted, hubo radioteatro de esas historias, y después se fue transmitiendo lo que la historia contada, la nueva historia, esto que por ahí en la actualidad nos dice Rita Segato, que es la interhistoriecidad, que es bien. Historia contada por varias voces, no por una sola, sino que todos tenemos derecho a contar nuestras propias historias. Y también esto de ver lo que se discutía en ese tiempo y la manera de transmisión. Muchas veces nosotros y me incluyo, no respetamos por ahí tiempos, o vamos a un tiempo, no es que no lo respetamos, pero vamos a un tiempo, y cuando nos chocamos con un tiempo de transmisión de conocimiento que no es el nuestro, que no conocemos, por ahí nos resulta, no sé si lo respetamos o no, pero nos resulta levemente incómodo aprender a otro tiempo que no es el nuestro. Pasa en la educación inclusiva, en la educación accesible, cuando tenés que transmitir contenidos y tenés que usar otras lógicas, otras herramientas, enseñar braille, enseñar la lengua de señas para la comunidad sorda. Son también otros modos y otros tiempos. Mientras te escuchaba, hacía esa semejanza. Exactamente. Y bueno, el taller de Historia Oral Andina tuvo una gran influencia política, y estamos hablando de no una influencia, también fue político partidario, no el taller en sí, pero sí tuvo influencia en partidos políticos. Bien. Pero en esta política, en esto de encontrar nuevos métodos, que creo que hoy un poco se ve reflejado en lo que es el continente americano, la particularidad esa en Bolivia, el continente multicultural de Bolivia, pluricultural, la nación pluricultural, la primera en aceptar todas esas cosas. Creo que en 1983 fueron unos visionarios. También por ahí rescatar que cuando se fue Silvia, algunas entrevistas ahí hablan de no abalanzarse sobre lo que suponían que era una venganza hacia el hombre blanco, porque en un momento cuando Silvia se va del taller, obviamente todo el mundo, cuando toma semejante notoriedad a nivel nacional y a nivel internacional, era la gente aprendía quechua para entrar a ese taller. También pensar que desde el 83 hasta ahora, casi 40 años después, la historia política de Bolivia y del continente se ha ido modificando en esta puja con el poder. Bueno, desde el 2006, la asunción del MAS, de Evo Morales, ahora Luis Arce, David Choquehuanca, la misma Cusicanqui, si se quiere, trabajando desde las bases con el Centro Cultural Huayna Tambo. Me vienen estas mujeres de esta colectiva. Adriana Guzmán. Exacto, también Café Carcajada, Radio Deseo. experiencias también contraculturales en la misma nación hermana. Y bueno, nos vamos a despedir de este segmentito con una rapera boliviana llamada Aigua, pero antes le vamos a pegar a Silvia Rivera Cusicanqui hablando de la importancia de que fue uno de los pilares esto del teatro y del radioteatro, y explicándonos un poco y sumando un poco del radioteatro en quechua. A ver, me encanta. Los caciques ya hablaban del territorio como suelo, subsuelo y sobresuelo. Es decir, lo que es contemporáneamente la discusión sobre tierra y territorio ya estuvo planteado en la década de 1918, pero la reforma agraria y el sindicalismo movimentista, que de alguna manera buscaba que se olvide todo esto, había creado pues un vacío de conocimiento. Y en las comunidades este conocimiento se recupera por dos vías. Uno, como te digo, los encuentros de ancianos y la posibilidad de intercambiar estas experiencias. La teatralización, se hizo mucho teatro y finalmente se pasó al radioteatro. Y en radioteatro se hizo la novela Santos Marcatola. Chuima canarta y pusawin acto kewa, hailiwin acto kewa, hola suyo mark pacharo, arsutakiponiscani. Arhatañeta kisti, maestra tamoniwa, kamasani titiru intata, takechaman pisait asipska kinyani. Achachilanaka, suma amu yuchurapjeta, warawaranakana, kanapam chica, partapanyanaka. Hayaya, hola suyo mark. No me importa si la gente se alborota con mi música, solo díganle a mi mamá que el miedo no me va a parar, no me va a poder ganar. Díganle también que yo viviré de rap. Soy de Bolivia, donde sueño despierta tranquila todo el día, donde las mujeres somos pura poesía, donde los varones son guerreros por su patria y su familia. Soy de Bolivia, aquí no se duerme, se trabaja todo el día. Aquí los raperos se escuchan en las villas clandestinas. Estas rimas bien guasitas se cocinan en mi esquina. Hoy me presento, soy la Agua, una mujer orgullosa y mara, orgullosa de ser boliviana. Hoy yo no voy a parar, yo no voy a descansar hasta mis sueños lograr. Hoy me queda suspirar y sin mirar hacia atrás, soy yo lo voy a lograr y nadie me va a callar. Esta te dedico a ti, va por mí, va por ti. Esto no tiene su fin, yo no me muevo de aquí. Porque en mi país vivo libre y muy feliz. Porque en mi país vivo libre y muy feliz. Hoy yo no voy a parar. Orgullosa y mara. Orgullosa de ser boliviana. ¿Estás en la feria? ¿Te bajaste del trole? ¿Vas caminando hacia la plaza del mercado? Escucha La Quinta Pata, una radio con barrio, desde San Vicente para toda la comunidad. No de privatizarse. ¿Malabares con la antena? ¿Solo en un rincón de tu casa? No reniegues más. Sintoniza la frecuencia en el 93.9 y prendete a todos los programas de La Quinta Pata. También salimos por internet a través de radiolaquintapata.com.ar. Cuando las papas queman. Comunicación popular. Ubicades en la palmera Caranday. A mí me gustaba ver el mundo de arriba y la palmera y abajo. Mi perro y abajo el gudanga. Inspirades siempre. Siempre. Siempre. Entre equinoccios y solsticios. Y fuera verano, fuera otoño, fuera primavera, me importaba un bledo, me importaba un rábano, subían las botes. Thank you. Llegando a la primer hora de Cuando las papas queman, 19 horas 57 minutos de este miércoles 14 de septiembre del año 2022, edición 14ª, edición número 14 de la primer temporada del semanario intergaláctico radialista de la Quinta Pata, 93.9 al 351-3041-922. Se comunican, tratan de acertar, de jugar, de pensar quién es esta artista, referente, pedagoga, sabedora de coplas. Cuentan algunas de sus discípulos. Mira, la próxima canción que va a sonar, el artista es uno de los discípulos de ella. Cuentan que esta mujer incógnita, casi digo su nombre, les decía que el canto de la baguala, el canto profundo de las comunidades, era como el blues de los algodonales. Porque muchos de sus discípulos eran rockeros, venían del rock naciente de los 80, estoy dando muchas pistas, pero ella les decía que buscaran esa conexión telúrica. Exactamente, el artista que viene, Pedro Aznar, lo vamos anticipando. Está dando muchas pistas. Pero va a venir Pedro Aznar tarde o temprano, es el que sigue. Dijo que conoció lo que es el folclore en casi su totalidad, digamos, un poco más amplio de lo que nos pueden enseñar en la escuela primaria, gracias a este ser cantante que usted nos trae. En el año 2017, cuando se cumplía un centenario de su natalicio, la Facultad de Filosofía y Humanidades, junto con la Asociación de Copleras de aquí de la ciudad, el Instituto de Culturas Aborígenes, le hicieron un homenaje más que merecido. Participó Eva Zulca, Martín Oliva, bueno, un gran espectáculo cuando ella cumplió los 100 años. Otra ayuda, sí, porque somos re piola. Bueno, formó parte de ese trabajo discográfico que nos desvela, que nos encanta, de Ushuaia a La Quiaca, de León Gieco y de Santa Olalla. Bueno, ella formó parte también cuando anduvieron ahí por los valles de nuestro NOA. Tiene naciente y poniente, tiene sur y tiene norte. Recién he llegado, vivita. Las orejas, los oídos atentos, ahí habrán escuchado a otro de sus discípulos bagualeando, el tipo, ¿quién lo diría? Tirando pistas, justo tenía lo de Ushuaia a La Quiaca que se lo iba a tirar como pista, así que ahora voy a tirar otra. ¿Puede ser que haya cantado a dúo con alguien que ya trajo usted acá como adivinanza para el Día del Niño? Cantó a dúo y se acostaba con ella, no vamos a... basta de... Yo pregunté sí. Si cantó a dúo, puede ser. Fueron disruptivas por eso, ambas artistas, juntamente por ser reconocidas. Estamos hablando de los años 60, 70, y bueno, ese trabajo de ellas ambas y esa relación de amor entre ellas también les trajo ahí un aura extra y una reivindicación, por supuesto. En instantes dialogaremos, tenemos entrevista con una referente de Sierras Chicas, Natalia Di Pace. Ella es parte de la Universidad Popular de Cerro Azul. Enseguidita se viene esa entrevista para quienes participen y nos digan de quién se trata nuestra X de la incógnita. Estamos armando, si te querés sumar, una canasta de premios. La vamos a sortear al fin de septiembre. Tenemos ya un plantín de aromática y una mermelada elaboración artesanal y casera de la huerta comunitaria del Colegio Hermanos Escuti de calle Nazaret y Sagrada Familia. ¿Tenés tiempo? No hace falta que ahora... Vamos ahí a apostar con una bebida espirituosa, un Fernet Kuntur de 700, creo que es, 750. Ahí tiramos para la audiencia. Bien, digamos que Fernet Kuntur es una bebida, un productivo de Punilla Sur, elaborado con hierbas serranas, trabajo cooperativo. El Fernet más rico del lugar. Auspicia. Vamos entonces de lleno a la pauta musical. Tenemos a este artista que lo propuso, es parte de la costura. Recomendación de Debo. Bien. Recomendación no ha venido, pero ha mandado sus recomendaciones. Pedro Aznar, zapatillas y libros. En el bolsón, por el techo pobre, el sol se cuela como un ladrón, como un ladrón. Piensa que ojalá esta vez no llueva en su corazón. Su imaginación a veces vuela, se le va muy lejos del galpón. Se silba bajito y se consuela con su canción, con su canción. Una que escucho a las lavanderas lavar al sol. En el pueblo espera. Hoy nada seguro. dura más la mesa, por más sudor o educación. Molino del mundo, no le muelas esa ilusión, esa ilusión. ¿Estás en la feria? ¿Te bajaste del trole? ¿Vas caminando hacia la plaza del mercado? Escuchá La Quinta Pata, una radio con barrio, desde San Vicente para toda la comunidad. Cuando las papas queman. Comunicación popular. Ubicades en la Palmera Caranday. Inspirades siempre. Siempre. Siempre. Entre equinoccios y solsticios. Horas 9 minutos, abrimos la segunda hora del semanario intergaláctico radialista Cuando las papas queman, que se emite todos los miércoles entre las 19 horas y las 21 horas. 21 grados 8 décimas la temperatura en la ciudad de Córdoba, se mantiene el porcentual de humedad 30% y la brisa ha disminuido tan solo 6 kilómetros por hora. Para mañana, jueves 15 de septiembre, aquí en la ciudad de Córdoba, la mínima será de 10 grados y la máxima muy parecida a la de hoy, 27 grados. Para el fin de semana, posiblemente comience a incorporarse humedad, posibles lloviznas en algunos puntos de la provincia. Habíamos anticipado, tendríamos entrevistas. Charlaremos a continuación con Natalia Di Pace. Ella es coordinadora de la Universidad Popular de Cerro Azul en Sierras Chicas. Exactamente. Es licenciada en Ciencia Política. Como decía Marquiño, también es coordinadora de la Universidad Popular de Cerro Azul. ¿Nos escuchás, Natalia? Sí, lo escucho bajito, pero lo escucho. Ahí mejoramos la técnica. Buenas tardes, buenas noches. Gracias por atender a Radio Comunitaria La Quinta Pata. Gracias a ustedes. Matías, Marquiño, Mechi, Debo a la Distancia, te saludamos de acá y te damos las gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Y en dónde estás? Estoy en Villa Cerro Azul, en Sierras Chicas. Y estoy bien, estamos contentos acá y contentas con el proceso de la Universidad Popular, que va creciendo y se va conformando y va tomando un rumbo muy bonito. ¿Qué es una universidad popular? Contanos un poco. Mira, institucionalmente la Universidad Popular, las universidades populares son un programa de extensión universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba, que se ha ido fortaleciendo en los últimos años y tiene, digamos, convenios con municipios y comunas, pero se manejan con autonomía en el sentido de que, bueno, marcan el rumbo, las pautas, pero, bueno, cada universidad en relación a su territorialidad y a las líneas políticas pedagógicas va delineando sus propios rumbos, intentando también ir acrecentando el tejido, ¿no? Como te digo, acá en Sierras Chicas, en Salsipuedes, Villa Allende, Agua de Oro, ahora hace poco La Granja, bueno, Colonia Carolla en Jesús María es un referente y un horizonte, para por lo menos para nosotros, su historicidad y su trayectoria. Y bueno, eso, esas, a nivel, digamos, institucional, cómo funcionan las universidades populares. ¿Cuánto hace que está funcionando la Universidad de Cerro Azul y cómo es que nace esa universidad popular? Mira, nosotros, no sé si el Cerro Azul tiene una particularidad en su historia reciente política, que fue la suspensión del jefe comunal Andrés Data a partir de una pueblada por expresiones fascistas. Y en ese recambio institucional que hubo, se abrieron, uno de los reclamos era la apertura a la participación ciudadana. Y en ese marco, la Universidad Popular ya tenía, digamos, un convenio de Cerro Azul con la Secretaría de Extensión, pero estaba dormida en un cajón. Y bueno, pudimos ahí reavivar, digamos, resembrar esa semilla, regarla y construir un equipo pedagógico, un equipo humano diverso, intercultural, como planteamos desde un principio, y empezamos a tejer acciones y a proyectar, y bueno, se fue ahí construyendo a lo largo del año. Empezamos el año pasado, en noviembre del año pasado abrimos justamente con un taller que dieron Pablo Reina y Nacho del Prato, para eso, iniciar, digamos, este camino de la educación popular e intercultural. Y este año empezamos ya a brindar talleres y a eso, compartir conocimientos desde esta perspectiva que implica que todos somos sujetos de conocimientos, revalorizar los saberes que están acá en el territorio, considerar también que la educación no solo puede impartirla alguien que tiene un título universitario, sino nada, los hacedores, los conocedores de conocimientos ancestrales o de herencias familiares o algunas más ligadas a las nuevas tecnologías. Bueno, ahí en ese entramado fuimos poniendo distintas propuestas que, bueno, vienen teniendo una aceptación muy interesante y diversa, que era justamente a lo que apuntábamos. Y en ese sentido, Natalia, te quería preguntar, ¿a qué público está destinado toda esta oferta pedagógica que vienen pensando, los talleres y bueno, y las futuras materias, seminarios? ¿Cuál es el público al que apuntan? Y justamente, bueno, esto que te digo de apuntar a la interculturalidad y a la diversidad, vamos ahí estando atentas a las necesidades y a las demandas y también a ciertas perspectivas que queremos construir. Entonces fueron bastante diversas las propuestas. Ahora nos estamos dando cursos de moldería, apuntamos, nos pidieron, digamos, hay como una necesidad del oficio, de peluquería, moldería, herbolaria, reconocimiento ahí de las plantas y de la posibilidad de armar el propio botiquín natural, bueno, reivindicando ese tipo de medicinas. Ahora, por ejemplo, algo muy interesante, un entramado que se dio, es un taller de talabartería que lo va a dar Germán, que es una persona que heredó el oficio, no trabaja de eso, pero tenía muchas ganas de compartirlo para que no se pierda, y a partir de una propuesta del Frente de Artesanos de Córdoba, que estaba organizando un foro binacional con Chile, nos invitaron a formar parte. Entonces, bueno, vamos a impartir conocimientos sobre el trabajo en el cuero. También durante el año se sostuvo una incubadora de alfabetizadores con Lior Feller. Dimos talleres para acompañamiento a personas en situación de violencia, teniendo también la perspectiva de géneros. Bueno, hay como bastante diversidad, y en esa diversidad también el público es diverso, y es una de las cuestiones más ricas que vemos, porque está ayudando también a fortalecer la convivencia y la integración, que sentimos que a veces es uno de los principales obstáculos en el encuentro, ¿no? Acá en distintos territorios por bueno, esta cuestión del nativo, el llegado, y bueno, en estos espacios nos venimos encontrando y venimos encontrando también los puntos en común, los intereses en común, como digo, la convivencia, el compartir, bueno, lazos de solidaridad. Bien. Así que bueno, es diverso el público. Y en este caminar conjunto, en este compartir estos saberes, ¿poseen un lugar físico propio? ¿Salen no. a la comunidad? ¿Cómo es esa parte del espacio áulico? Fue parte también de, bueno, de decir, bueno, la educación popular no necesita, o sea, sería, nuestro sueño es tener un espacio propio, porque obviamente que en un espacio compartido, donde ya está instalado, se generan ciertas dinámicas, pero no lo teníamos y bueno, ahí utilizando la resiliencia apuntamos a entramar con espacios culturales independientes que hay acá en el cerro. Hay una sala Liliana Bodo que se abrió a impartir, digamos, talleres, el Espacio Sur, que es una sala de teatro, pero que también se dan talleres, está el Salón de Usos Múltiples de la Comuna, la biblioteca. Entonces fuimos visualizando cada taller y la posibilidad de darle un espacio diferente y a su vez darle la oportunidad a los espacios culturales a entramar con la Universidad Popular y a abrir a otros públicos que quizás no llegaban. Y bueno, por ahora estamos trabajando así. Le recordamos a la audiencia que estamos hablando con Natalia Di Pace, coordinadora de la Universidad Popular de Cerro Azul. Y te quería preguntar también sobre cómo ves la importancia de descentralizar los lugares de conocimiento. Por ahí, en todo, yo soy de Punilla Sur, vos sos de la Sierra Chica, y el único centro urbano grande donde se están casi todos los conocimientos es acá la Córdoba Capital. ¿Cómo ves la importancia de descentralizar esos conocimientos y cómo influye la Universidad Popular? Mira, es complejo, ¿no? Porque, digamos, los conocimientos que se imparten en la Universidad Nacional son de carreras que son insustituibles, ¿no? Alguien que quiere proyectar una carrera universitaria no lo puede hacer a través de la Universidad Popular, que apunta también por una cuestión de sostenibilidad en los recursos y en la realidad propia de estas partes, de que es difícil sostener durante 2 o 3 años un proyecto educativo, digamos, en una línea de algún taller o alguna carrera. Entonces, en ese sentido, lo que la Universidad Nacional aporta me parece que es insustituible, pero sí está, digamos, la contraparte, que es este hecho de que, digamos, los talleres estén certificados por la Universidad Nacional y que alguien que quizás después de haber recorrido un taller tiene una certificación, bueno, es un pequeño paso a abrir puertas que, digamos, entiendan a la educación no solo, digamos, desde esto, la carrera universitaria, sino integre a otros saberes como posibilidad de constituir la subjetividad del conocimiento. Pero bueno, no es que una cosa reemplace a la otra, son dos cuestiones que responden a distintas realidades y abren, yo digo, pequeñas puertas, pero bueno, me parece que el acceso a las carreras universitarias no lo reemplazan las universidades populares. Pensábamos que en algún aspecto conviven la educación formal, la educación no formal, y tantos conocimientos y saberes. Y la pregunta que te quería hacer, Natalia, cuando se piensa en esto de la participación ciudadana, del público y qué talleres impartir, compartir desde la Universidad Popular, si se trabaja con la educación pública a nivel inicial, medio, con los secundarios de la zona. Mira, si justamente esta segunda parte del año, también en esto de que nosotros somos, por lo menos trabajamos así en nuestro equipo, digamos, en una horizontalidad y una apertura a quien tiene ganas de trabajar o viene con alguna propuesta. Se sumó en esta segunda parte del año Jesús Silveira, que bueno, venía laburando con jóvenes en el área de la innovación educativa y trajo una propuesta para laburar con jóvenes, y a partir de eso logramos entramar con los secundarios, con los últimos años del secundario, para ir a los chicos y empezar a escucharlos, ¿viste? Entonces, en este, en esta parte de este proceso, pensando en un área joven de la universidad, que vamos a llamar Unipop, sentimos que era fundamental trabajar con las escuelas y fundamentalmente con los jóvenes, y en esta parte escucharlos, ¿viste? Escucharlos. Y la propuesta que llevamos para laburar el año que viene es que a partir de esa escucha, no solo de las necesidades, de lo que quieran adquirir como conocimientos, revalorizar de nuevo desde esta perspectiva de la educación popular los saberes que ellos tienen y hacerlos conscientes de que ellos tienen la posibilidad de poder enseñar. Entonces el año que viene el proyecto Talleriza, se llama, va a proponerle a los jóvenes, a partir de este diagnóstico que estamos haciendo ahora, que ellos puedan ser hacedores, digamos, y poder dar sus propios talleres a partir de sus propios intereses, un poco rompiendo el adultocentrismo que a veces da, ¿no? Como en esta distancia generacional es difícil llegarse a los jóvenes y entender su mundo, bueno, escucharlos y a partir de ahí abrir caminos. Excelente, excelente la propuesta de la Universidad Popular de Villa Cerro Azul, Sierras Chicas, bueno, iniciativa de compartir saberes y conocimientos. Te agradecemos un montón tu tiempo para con Radio Comunitaria La Quinta Pata. Y antes de saludarte, queremos preguntarte, bueno, por lo estamos viviendo en la provincia una situación crítica con los incendios, la falta de agua, lo socioambiental. Bueno, ¿cómo están ahí por la zona por estos días? Y mira, también, viste, yo me paro siempre en un concepto de que todo lo malo siempre trae algo bueno, digamos, me parece que todo lo que estamos viviendo es para generar un despertar de la conciencia y un despertar de los entramados y las redes sociocomunitarias que, bueno, frente a estos hechos que vulneran todos nuestros derechos, se van tejiendo redes muy... muy sólidas, muy fuertes, muy amorosas. Vemos el trabajo de las brigadas, acá está la brigada Camchira, que es una brigada conformada por vecinos y vecinas que aman el monte y que van y dejan sus trabajos, sus vidas y ponen todo ahí, y bueno, en torno a ellos también son un núcleo que nos hace acercarnos y poner conciencia sobre las prevenciones, sobre los cuidados y sobre la necesidad de tejernos y, como te digo, generar conciencia a futuro. Así que, bueno, esa es también parte de la realidad que nos toca, ¿no? Bien, bien, bien, bien, bien. Todo lo mejor, Natalia, que tengas buenas noches y saludos a toda tu comunidad y, bueno, volveremos a charlar en cualquier momento. Cuando quieran, muchas gracias a ustedes por el espacio. Es muy importante cuando las radios se abren a escuchar los procesos sociocomunitarios, también se siente bien y contenida la situación. Bueno, fuerte abrazo. Gracias. Dialogábamos con Natalia Di Pace. Ella es coordinadora de la Universidad Popular de Sierras Chicas, Valle Cerro Azul, licenciada en Ciencias Políticas. Interesante la propuesta. Exactamente, un poco nos abre la cabeza de que nos abre los conocimientos, más que la cabeza de qué son las universidades populares, de su importancia y de tener algo. Hay muchas propuestas interesantes, las pueden buscar en Facebook a la Universidad Popular de Cerro Azul y ahí salen bastantes propuestas para llegarse. hasta las 9 de la noche hacemos Cuando las papas queman por la 93.9 FM, Radio laquintapata.com.ar, a través de internet. Nos queda música, nos quedan audios, nos quedan... Nos queda un mensaje jugar. Acá. A ver. Muy buenas, quintapateres. Interesante el programa, escuchándolos desde el monte nativo de San Marcos Sierras. Abrazonones, Carlos de por acá. Bien, saludos Carlos, saludos, que acá hacen palmas, hurra, tiene hinchada propia acá. Desde el otro lado de la consola, bueno, está Claudia, Mechi, está Javier también. Bueno, y Carlos, un oyente de lujo de La Quinta Pata y también colaborador de los medios comunitarios. Así que gran saludo. Y vamos de lleno a la pauta, a nuestra ruta musical. Llega ella, la cantora que ahora vive en Salta, junto a su amor, Lucrecia Martel. Ella es Julieta Lazo, nos trae Blues de la Artillería. Yeah. El corazón en el aire y las voces en el barrio. Estás escuchando Radio Comunitaria La Quinta Pata. Cuando las papas queman. Comunicación popular. La minga de trabajo en la comunicación sururbana y de los valles serranos. Indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. Miércoles de 19 a 21 horas por Radio Comunitaria La Quinta Pata 93.9 FM o por internet www.radiolaquintapata.com.ar. Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' afuera. Así tengo yo que vivir, esperando a que me muera. Le doy. ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. De la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. Cuando las papas queman, no sería lo que es si no suena él con su franja horaria. Me gustas tú, me gusta marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana, me gustas tú. Tranquilo, Manu, tranquilo. En la ciudad de Córdoba son las 20 horas 36 minutos del miércoles 14 de septiembre del año 2022. En Venezuela, Caracas, 2 horas menos, es decir, 18 horas 36 minutos. Manu, chao, ahí participa también de Cuando las papas queman, así como Lucila Campos, así como Matías Aguirre, como Débora Quinteros, como Marquiño Chávez, como Mercedes Martín, y como vos, del otro lado, que estás cambiando la yerba del mate. ¿Se sigue tomando mate después de las 20 y 35, 9 menos 20? Yo, en mi caso particular, sí. Bien, sí. Yo soy de los que puede dormir después. Exacto, exacto. A tú que estás del otro lado, ahí preparándote un refresco mientras das vuelta a la tortilla, bueno, lo de siempre, esperando que seamos compañía y compartir los últimos 20 y pico de minutos de este semanario intergaláctico radialista. Hoy aportando, asomándonos a la temática del conocimiento, de los saberes, de la educación formal, de la educación no formal, de los oficios, de, bueno, ese don también, ¿verdad?, de transmitir ese conocimiento. Y en este caso vamos a conjugar lo que traías, Matías, de Cusicanqui, de la historia oral andina, también lo que charlábamos con la coordinadora de Sierras Chicas, de la educación ambiental. Hay un proyecto que se realizó en el Trichaco, es decir, en el Chaco sudamericano, que compartimos entre Argentina, Bolivia y Paraguay. Educaciones e instituciones de la educación formal y no formal de estos tres países hicieron un laburo de educación y capacitación para el desarrollo sostenible del Chaco sudamericano. pensado desde la biodiversidad, desde este amplio territorio, de una recopilación y registro de mapeos, de ríos, de fauna, de flora, de accidentes geográficos, un laburo interdisciplinario con la ayuda de la Agencia Técnica para la Cooperación del gobierno alemán, quienes ponen la tarasca. Bueno, esta iniciativa, lo interesante es que abordaron también la dimensión mágica, la recopilación de leyendas, de narraciones, de cuentos, por eso digo, la traemos a la gran Cusicanqui, y hay un valor agregado de pensar todo este territorio de este Trichaco desde la recopilación de la tradición oral, de la sabiduría popular. El trabajo pedagógico que se realiza, el material didáctico que se va recopilando, tiene que ver con esto, con leyendas de la yerba mate, con la narración de Coquena, el duende, con el hijo de la luna. También tiene que ver con el nacimiento de los ríos, Pilcomayo, Bermejo. Un laburo interdisciplinario de la biodiversidad y de lo socioambiental, de la conservación de la naturaleza, del desarrollo rural, de esa ruralidad que no va por lo hegemónico o por lo lucrativo. Lo hemos charlado muchas veces, ese valor del bosque nativo, ese valor de los ecosistemas, que es monetario, pero para las comunidades, no para la figura empresarial. Qué bueno esto, mientras te escuchaba hablar, ¿no? Rescatar esto de la necesidad de conservar un ambiente, en este caso el Trichaco, pero rompiendo esos límites, entendiendo que el Trichaco o el Chaco es el Chaco, más allá de que a alguien se le antojó que acá era Argentina y del otro lado del río era Paraguay, o del otro lado era Bolivia. Lo mismo entre Bolivia y Paraguay, ese límite tan disputado hasta en guerras. Tal cual. Qué bueno que se entienda así, dejando fuera los límites, y qué bueno en estos países tan centralizados donde se centraliza todo y se decide desde un lugar que no es el que se vive, qué bueno que sean los mismos lugareños, los mismos habitantes de esas zonas quienes recopilen o quienes den esa información tan necesaria y tan necesaria de guardar también. Sí, es un trabajo compartido con algunas universidades, sí. Pero también talleres de las comunidades, de los territorios. Es la red de educadores y educadoras ambientales del Chaco sudamericano. Una de las leyendas que se recopila es la del umbiqué o violín del monte, sacha violín, violín de lata, que bueno, es muy utilizado en los pueblos Com, los pueblos Toba, Nibaclé. Bueno, gran parte de tiene eso el Gran Chaco, que las comunidades han tenido una relación histórica ancestral y van de un lugar a otro, bueno, en estos últimos años con más dificultades, por lo que decís, los límites políticos y el gran avasallamiento hacia esos ecosistemas. Vamos a compartir un audio pedagógico del umbiqué, de este violín del monte, por uno de los integrantes del coro Chelá Lapí, coro Com del Chaco. Chaurale ha Yo soy violín, yo soy pobrecita violín. Yo la acompaño a mi hermano, siempre la acompaño a mi hermano. Mi papá tocaba esto, por eso aprendí. Yo he visto a mi papá que estaba haciendo un violín, había sido que era para mí, para tocarlo. Entonces aprendí a hacerlo. Antiguamente era calabaza, según me contó mi abuelo, mi papá, que era calabaza. Pero el sonido de la calabaza muy apagado. Por eso nuestro abuelo dice que tocaba a la noche, pero dentro del monte. La fabricación es así. Hay que hacer el cabo, la lata con varios agujeros, hay que quemar la lata para que tenga la magia. El juego le da la fuerza a la lata. Ah. Esa es la historia de un bique. Ahí compartíamos el sonido del umbiqué, violín del monte, Sacha violín. Y que hay una profecía que dice que si tocas el umbiqué cuando está el lucero antes del amanecer y esa melodía la pensás a una persona, a un ser amado, antes del atardecer de ese día que va a nacer, te podrás encontrar con esta persona que invocaste, que convocaste con la magia del umbiqué. Es una de las leyendas de este trabajo pedagógico de la Red de Educadores Ambientales del Chaco Sudamericano. Ahora nos vamos a quedar aquí en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, porque esta construcción de instrumentos, este arte, oficio, esta magia de fabricar instrumentos, la lutería, los luthiers, las luthiers, viene de épocas inmemorables. Desde la humanidad, cuando se reunió alrededor del fuego, comenzó a construir instrumentos. Bueno, se han ido complejizando según los continentes, según los años, según la raigambre musical. Aquí en la Argentina existe la Asociación Argentina de Luthiers, AAL, que aquí en Córdoba tiene algunos exponentes. En Barrio Güemes, cerquita de La Cañada, Hernán Rojo y Rafael Jeda tienen su taller, el violín, justamente, el sixto, perdón. Fabrican violines, violas y violonchelos, el sixto. Y ellos también utilizan material reciclado, aberturas viejas, muebles viejos y construyen instrumentos para las orquestas comunitarias barriales. Hernán Rojo dicen que es un trabajo que le da mucho placer de que los instrumentos que van construyendo van a ir a parar a niños, a niñas, a jóvenes de los barrios populares donde construir y acceder a un instrumento de primera calidad sería muy costoso. Entonces este es un instrumento que con material reciclado es de buena calidad y tienen muy buen sonido. Cuentan Hernán y Rafael que el ser luthier es un poco un trabajo interdisciplinario. Tenés que saber de música, por las notas, para dar la nota, para dar el tono. Tenés que saber de biología, para estudiar la madera, para ver cómo combina, de matemáticas también. Bueno, es un trabajo ahí. Y le podemos sumar social en también, el caso de ellos dos. También. Tenemos el trabajo también de Julieta Barreto y Rodrigo Vanegas. Ellos están en la calle Avellaneda al 1249 y también aportan arte, música e inclusión en la construcción de charangos, cajones peruanos y bombos legüeros. Tenemos también la Escuela Provincial de Lutería en la ciudad de Cosquín, gran hacedora de luthiers de nuestra provincia y que trabajan con la feria cuando se realiza el Festival Nacional de Folclore en Cosquín en enero. Hay una gran tradición y trayectoria de construir instrumentos. Qué lindo, y escuchaba el audio hoy cuando decías ese traspaso, ¿no? Que decía el integrante del coro Chilalapí, que decía, mi abuelo me enseñó ese traspaso oral, ese traspaso popular también llega a la lutería. Tal cual. Hernán Rojo, en la recopilación que hicimos desde producción, él plantea que su mentor, su maestro luthier, fue un napolitano, Franco Di Paolo, que elegía alumnos. No cobraba por enseñar, pero no le enseñaba a cualquiera. Dice que trabajaba allá en la década del 90 por San Telmo y bueno, fue aprendiendo el oficio. Él ahora lo comparte también Hernán Rojo y Rafael Jeda. Y esto de ir pasando, tal cual lo decís, de generación en generación. Alguien que es amigo de cuando las papas queman, que interpreta el violín, que es quichuista, que era peluquero también y que ha ido compartiendo sus saberes también desde la radio. Exactamente, y que también estuvo en Ushuaia de la Quiaca. En la radio tenemos el alero quichua santiagueño, que hoy hablábamos de esa transmisión, de esa radio servicio, la radio como un servicio de transmisión, como una ayuda, como un complemento más que como un servicio a esa transmisión oral o a esa transmisión, si se quiere, zonal, rompiendo esas barreras de lo que se llama radio tradicional para hacer una radio zonal que tenga impacto zonal, fue el alero quichua santiagueño. Sigue existiendo, lleva 4 décadas, se escucha por Radio Nacional Folclórica. Hablamos de él, de Sixto Palavecino. Ahí suenan los acordes para curarte, venido. Poco sirista y quitiachas, ampizuna zamorani, la la la la la la la la. Remediuta mana penca, nispam no capa morani, la la la la la la la la la la la la la la la. Ma ver chaca y mantigra cui, y maikitar nana zunki, la la la la la la la la la la la la la la. Aquí na chagua mi bruja, nunita y na brujia zunki, la la la la la la la la la. Chancachillay, maya que tarupa zunki, zapamaki tinkusuktin, chiri chiri nam kosunki, la la la la la la la la la la la la la la la, zapamaki tinkusuktin, chiri chiri nam kosunki. Que venga la segunda. Sabiendo que enferma estabas, para curarte he venido, la la la la la la la la la la la la la la. Pensando que no tendrías remedio te lo he traído, la la la la la la la la la la la la la la. Hacia que la date vuelta, en que te duele mi vida, la la la la la la la la la la la la la la. Seguro esa mujer bruja ya también te brujearía, la la la la. Tu cuerpo, mucha fiebre habías tenido, cuando te rozan mis manos, te vienen escalofríos, la la la la la la la la la la la la la la la la, cuando te rozan mis manos, te vienen escalofríos. Cuando las papas queman. Comunicación popular. Ubicades en la Palmera Caranday. A A mí me gustaba ver el mundo de arriba y la palmera, y abajo mi perro, y abajo el gudanga. Inspirades siempre. Siempre. Siempre. Entre equinoccios y solsticios. Y fuera verano, fuera otoño, fuera primavera, me importaba un bledo, me importaba un rábano, subían las botas. Minutos finales de Cuando las papas queman, ya se termina la edición número 14 del Semanario Intergaláctico Radialista. Ahí tenemos sonando a la X de la ecuación a nuestra artista incógnita. ¿Adivinaron de quién se trata? Estuviste generoso hoy con las ayudas ahí. Obviamente ella también generosa con esa caja bagualera como ninguna, repartiendo generosidad. Leda Valladares suena en la 93.9. Es cierto que el amor dura conforme a la estimación. Con voces conocidas como Fito Páez, Liliana Herrero, Pedro Aznar, Cerati, Gustavo Cerati. Muy generosa de compartir esa recopilación, esa arte que encontró en las bagualas, en las vidalas, el canto de la copla. Una sola palomita como quiera se mantiene. A fines de septiembre o primer miércoles de octubre, según caiga el calendario, haremos el sorteo de este mes, que comenzamos a armar la canasta de premios. Fernet Kuntur, Fernet agroecológico de Punilla Sur, con yerbas serranas, botella de 750 centímetros cúbicos, un plantín de aromática y una mermelada artesanal, ecológica, casera, de la huerta comunitaria del colegio Hermanos Scuti, calle Nazaret y Sagrada Familia. Leda Valladares era la artista incógnita del programa del día de la fecha, cuyo tópico, cuya temática era el conocimiento, los saberes compartidos, la transmisión, la educación formal, no formal, esa ida y vuelta. Y sumamos una voz de aquí de la Biblioteca Popular, Julio Cortázar, un compañero del patio de la albañilería, Juan Lavandero. Javier, ¿cómo estás, Javi? ¿Cómo te va, Marcos? Bien, estás? Bienvenido aquí al micrófono de La Quinta Pata. Bueno, muchas gracias, Marcos. Esta oportunidad vengo para presentarte un tema de La Portuaria. Bien. Una banda conocida, sí, argentina. Una de las mejores del rock. Con ese tema nos vamos a ir. Nos queda Matías, Javi, Claudia, Mechi, toda la gente del otro lado, compartir un fragmento al menos. María Saleme de Burnichón fue una mujer educadora popular tucumana que vivió aquí en nuestra Córdoba, trabajó con las comunidades chiriguanas, con las obreras de la fábrica de fósforos de Tucumán, fue perseguida por la dictadura militar, fue decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, muchas bibliotecas llevan su nombre, muchas agrupaciones estudiantiles. Vamos a compartir un fragmento de la escritora María Teresa Andrueto sobre María Saleme. María. Esta maestra de maestros, hija de inmigrantes sirios, nació en 1919 en una casa quinta cercana a La Conquija, con mucho personal de servicio a la que fue a vivir la familia cuando el padre enfermó. Ahí, a la temprana muerte de sus padres, una criada analfabeta se convirtió en su nana y la marcó para siempre. Era una muchacha fuerte, negra como yo, que me calzaba de un brazo y me llevaba como pájaro, dijo de aquella que le había dado el signo y había determinado su sino. Fue a la escuela con los hijos de quinteros y jardineros de la zona, como fondo, los cerros y la selva, y la temprana relación con distintos sectores sociales y con el mundo rural definió todo lo que iba a hacer después. Estudió pedagogía y filosofía en la Universidad de Tucumán. Tuvo su primera experiencia docente alfabetizando a obreras de una fábrica de fósforos y mediando los años 40 conoció al editor Alberto Burnichón, luego su compañero y padre de sus hijos. A fines de los años 60 viajó a México, donde trabajó como profesora invitada en la Universidad Veracruzana en la formación de maestros y comunidades indígenas. En 1974 y 1975 trabajó con campesinos aborígenes desde los valles calchaquíes al Pilcomayo. Ahí me di cuenta de que ese era mi país. Con los chiriguanos vi que no me servían las cartillas hechas en Buenos Aires. No podía empezar por mamá, tenía que empezar por agua, porque agua es la palabra vital para el chiriguano, hombre de río. En la noche del 23 al 24 de marzo de 1976, militares invadieron su casa de Villa Riberindarte, la saquearon y secuestraron a toda la familia. Poco después, el cuerpo de su marido fue encontrado con 7 balazos en un aljibe de Mendiolaza. Cesanteada por el gobierno de Isabel Perón, con la familia dispersa, va a vivir a Buenos Aires, donde trabaja primero como voluntaria y después como empleada en el movimiento ecuménico por los derechos humanos. Yo estaba mucho más con FARC que con Montonero. Bueno, pero al final opté por trabajar como había que trabajar, porque no quedaba más que ese grupo. Yo, como no era, te digo, la condición no tenía obligación de responder exactamente las cosas, pero sí hice muchas acciones que como necesarias. Y te digo, las hice, ¿sabes por qué? Porque a mí me amparaba esto que me ves. El pelo blanco, y la cosa de que parezco una señora que va a la feria a comprar repollo y zanahoria. Entonces, sí, yo hice. El testimonio de María Saleme de Burnichón, compartíamos ahí la palabra de esta mujer que, bueno, dejó una huella en la educación popular, en la vida política de esta ciudad, de este país, de este continente. Vivió en México, una indispensable, María Saleme de Burnichón, en el cierre de Cuando las papas queman. Fuerza de tanto arder, más bien me voy. Así me consumo yo, llorando estoy. En los controles del sonido, puesta al aire, manejando la radio, nave, estereofónica, Mechi, Mercedes Martín, muchas gracias Claudia por la visita. A toda la audiencia del otro lado, prendida a la 93.9, a Débora, Marcela, Musiqueira, Quinteros, de Punilla Sur. Tenemos algunas actividades que se van a estar desarrollando. ¿Querés comenzar, Javi? Sí, Marcos, es para recordarle a la gente este 17 de septiembre a las 5 de la tarde en la Plaza Lavalle. Se presenta Pancha la Brava. Bien. De la agrupación Circo al Sur, una gente de Bariloche que trabaja con circo en escena. Excelente, excelente. 17 de septiembre a las 5 de la tarde. Aquí nomás, aquí nomás, media cuadra de la Biblio Radio, así que vengan, zen, mate, tereré, fruta, aunque sí, lo que tengan ganas. Matías Aguirre, algo en el tintero. Recordarles también que programa pasado también Cerro Azul estuvo presente en la voz de Roxy y nos invitaba a la caminata 10:30 ahí en la Plaza Colón. Sale la caminata de los pueblos originarios y en contra del desmonte bien, y la autovía. Bien, bien. Conferencia de prensa primero a la mañana, tribunales y la caminata. La conferencia de prensa se hizo ayer. Y 10:30 ahí creo que va para largo, así que va a haber una gran marcha. Así es. Y le sumamos también para el viernes 16 de septiembre, bueno, va a ser seguramente la marcha o un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices, así que la estudiantina ahí tomará las calles. A las 19:30 en el auditorio de Radio Nacional Córdoba, Santa Rosa, Avenida Vélez Sarsfield, va a presentar su libro Alexis Oliva, el periodista comunicador Alexis Oliva, La violencia nació conmigo, una serie de crónicas periodísticas y cuentos literarios. Contará con la interpretación de la violinista La Fénix y también con la participación del conjunto Barrio Limbo. Estas son algunas de las presentaciones que tenemos para estos días. Matías Aguirre, presentaciones. Marquiño Chávez. Javier nos dice el tema de cierre. Bueno, para despedirnos, Marcos, este tema de una banda nacida a principios de los 90, que mezcló, supo fusionar ritmos hispanos con rock and blues. El señor Diego Frenkel, La Portuaria, A Través de Tus Ojos. Buena semana. Yo puedo ver el mundo y comprender el paso de los días y entendernos sin palabras, abrazando nuestro cómplice silencio.